quiero volar hasta el cielo como los pájaros, y en una nube encontrar tu hermosa sonrisa, y me enamores y me alucines con tu mirada. Quiero entrar en tu cuarto como la luna que va besando tu piel y te acaricia. La gente dice que haces el loco en la cornisa. Nadie sabe que te espero, nadie sabe que te sueño, que te encuentro en el camino y me dices yo te quiero. Buscaré, yo te buscaré y te encontraré, y te encontraré. Buscaré el gran amor de mi vida. Buscaré, yo te buscaré y te encontraré, y te encontraré. Buscaré para que estés a mi lado. Sí, sí, a mi lado, amor. Tu olor, tu perfume y tu corazón. Soy el guardián de tu boca y de tus besos. Soy tu alegría y la paz de cada momento. Y entre tus brazos siento que el mundo es tan pequeño. Soy el poema que embriaga tu pensamiento. Y entre la sangre y la piel siempre te siento. Sé que estoy loco y sin remedio por ti me muero. Enredarme entre tu pelo y tus ojos caramelo, que me miren frente a frente y me digan yo te quiero. Buscaré, yo te buscaré y te encontraré, te encontraré. Buscaré el gran amor de mi vida. Buscaré, yo te buscaré y te encontraré, te encontraré. Buscaré para que estés a mi lado por siempre y para siempre, amor. Yo no soy como el mono sabio, porque yo te veo, te siento, te miro, te veo, te beso y te... Nadie sabe que te espero, nadie sabe que te sueño, que te encuentro en el camino y me dices yo te quiero. Buscaré, yo te buscaré y te encontraré, y te encontraré. Buscaré el gran amor de mi vida. Buscaré, yo te buscaré y te encontraré, y te encontraré. Buscaré para que estés a mi lado.